Mi experiencia en el mundo rural. Antonio Alduán. Intervención dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral. Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2012. El compañero Antonio Alduán comparte su experiencia de retorno al mundo rural. Intervención dentro del bloque Estrategias y Tácticas para la Revolución Integral. Hola a todos, ya me perdonaréis un poco, no estoy acostumbrado a hablar delante de tantas personas. Y pues nada, yo quería comentaros un poco cómo he vivido yo mi vida cuando comencé la vida rural, que va a ser 11 años. Yo tengo que decir que no pertenezco ni a una ecoaldea, ni a una cooperativa integral, ni nada. Yo pues vivo en un pueblo normal, somos unas 40 personas. Yo decidí comprar una casa y no quiero una propiedad privada, pero entiendo que es importante tener un espacio donde nadie te pueda pedir cuentas ni nada, ¿no? Vamos, respeto cada uno pues, se marca su camino y pues eso. Sí, pues eso, yo quería echar raíces en un sitio y bueno, pues eso, llevo allí 11 años y creo que es muy importante como, también como estrategia el poder llevar una vida en un pueblo con pocas personas, porque pueblos ya con más personas pues son mini ciudades, ¿no? A mí me ha servido para fortalecerme como persona espiritualmente. Mucho y eso te lleva o sea, fortalecerte espiritualmente, pero físicamente también, que también es importante, ¿no? Una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque es duro, ¿no? La vida, pues también en un pueblo, ¿no? Según cómo veas las cosas también, pues te tienes que hacer leña, tienes, pues trabajar el huerto, hace frío, no es como, ¿no? Hay distintas formas, que era lo que quería comentar un poco, pues si puede servir, pues de lo que veo aquí, que hay gente que hace muchas cosas, ¿no? Que lo veo, pues está, vamos, muy bien, ¿no? Yo no sé hasta qué punto os oigo y tal, ¿no? Y no sé hasta qué punto yo, bueno, yo hago pues lo que creo que debo hacer, eso sí, ¿no? Claro, pues trabajo mi campo, mi huerta y llevo la vida que yo quiero, ¿no? Y creo que debo llevar y es importante, ¿no? Como estrategia, ¿no? La vida rural, creo yo, ¿no? Pues un entorno, es un entorno favorable, ¿no? La naturaleza, formamos parte de ella, ¿no? Y se me va. Me perdonaréis, ¿eh? ¿Qué te ha aportado a ti? ¿Eh? ¿Nos vas a contar un poco qué te aportaba a ti o qué cambios notas Sí, bueno, yo que quería, la pues, ciudad para la persona mejor campo? que no, que a lo mejor lo piensa, pero no puede tomar la iniciativa, pues eso, que es una cosa, pues la ciudad, no sé, a mí no me daba nada, ¿no? A mí me daba mala hostia, lo único que me daba, ¿no? No sé, no, sí, es así, ¿no? Pues yo en el pueblo allí, pues bueno, me sentía pletórico, ¿no? Eso de hacerte la leña, venga, pum, la leña ahí con el hacha, el huerto, el frío, ¿no? Pues a mí eso me ha hecho sentirme ser humano, ¿no? Y nada, pues que os animo, que si no lo tenéis claro, pues que es muy, yo lo vamos, es importante, muy importante, no sé. Y Es nada, un trabajo de reflexión y de estudio de sí. la historia, ¿Sí? ¿Cómo? estudio de la historia. Sí, bueno, eso sí me ha gustado siempre. Eso me ha gustado siempre la historia mucho y tal, y pues el territorio. Yo no he tenido pueblo, ¿no? Por desgracia, bueno, mis abuelos sí marcharon todos antes de la guerra, pues unos de Zaragoza, de Belchite y otro de Navarra, y ya marcharon fuera y tal, y yo pues eso fue una cosa que siempre eché de menos, ¿no? Tener mis raíces un poco, ¿no? Que las he buscado en otro sitio, pero bueno, eso. ¿Cuál zona? Ah, bueno, sí, las relaciones es muy importante. Eso es una cosa que yo no llevo, o sea, lo llevo bien, pero no lo llevo bien. Pues yo me marché de la ciudad asqueado totalmente de esta sociedad y poco menos que no quería saber nada. No es que quisiera yo tener allí mi gueto, ¿no? Pero bueno, yo quería tener un poco mi mundo y olvidarme de, no de lo que pasa en el mundo, que siempre me ha interesado y siempre me he involucrado, ¿no? Aunque estuviera en el fútbol, ¿no? Pero quería un poco mantenerme al margen de esta sociedad asquerosa, ¿no? Y hipócrita, ¿no? Y... Ah, la convivencia. Y es difícil. Yo eso es lo que peor, porque o sea, los pueblos también llega, no es todo de color de rosa, ¿no? Pues hay cosas que, pues que un poco ahora yo entiendo que llegas a la ciudad y ellos tienen ahí sus normas y sus cosas, pues tienes que, pues tienes que abrir, ¿no? Un poco y tal, ¿no? Pero a mí me intentaron un poco, bueno, me intentaron, ¿no? Me obligaron que tienes que ir al bar, que no vienes al bar, pues es que yo no soy de bares y basta que me impongas algo para que ya pues no voy al bar. ¿Pero llevas el albergue de peregrinos? Sí, eso sí, no había nadie que lo quería llevar en un albergue de peregrinos que pasa por el Camino de Santiago, el catalán. Y no había nadie y tal, y pues lo cogimos y tal, sí, eso sí. Sí, eso sí. Tu vivencia es difícil. ¿Y qué tal el albergue? Bien, sí, viene no mucha gente porque es un camino, no es, es más trillado el de Roncesvalles, el de Sompor y tal, pero bueno, va viendo gente, sí, gente maja, sí, la verdad que sí, compartes cosas, está muy bien, la verdad que sí, está muy bien. ¿Pero dónde estás? Estoy entre Loarre y Ayer, Huesca, por decir de Huesca, sí. Ah, vale, sí, y la ciudad de la que escapaste, ¿eh? Yo de Zaragoza. ¿Cómo se llama el albergue? El pueblo no tiene nombre, el albergue no, es un albergue que es del Camino de Santiago, de la asociación del Camino de Santiago, que no es nuestro ni nada. No había nadie para que lo quisiera llevar, lo llevaba el concejal, porque es el pueblo donde yo vivo, es una pedanía de Loarre, y el hombre pues estaba cansado, que tal, que cual, que no sé qué, y el caso es que le dije, venga, ya lo cogemos nosotros. Sarsa Marcuello, sí, son pueblos pequeñitos, muy pequeños, con poca gente. Y. Si vives en comunidad o en familia. Sí, bueno, vivo con mi compañera y mi hijo. ¿Y luego, si vuestro medio de subsistencia es el albergue o a No, casa? No, el albergue es un aporte, pues muy poca gente y el precio es lo que hay estipulado, que son la voluntad. O 5 euros, ¿no? Pues hay gente que viene, la mayoría sí que pues te lo dan, pero bueno, si yo les digo, si tiene 5 euros me lo das y si no, no me des, no que no, vamos, que no hay problema, pues son peregrinos, yo qué sé, ¿no? ¿Y puedes compartir a qué os dedicáis? Sí, bueno, yo dejé todo en la ciudad, tenía trabajo estable, me pagaban de puta madre, estaba en una fábrica, pero bueno, yo ya hacía años que yo siempre iba a la montaña, a hacer mucha montaña, a escalar y demás, y pues yo sabía que vivía en un pueblo, ¿no? Y pues mi ilusión era arreglarme la casa, eso era una ilusión mía, ¿no? Tener mi casa y arreglarme la casa. Y quería aprender la construcción, pues lo dejé y empecé a la construcción para aprender. Estuve unos años, me estoy arreglando la casa y estuve haciendo en las obras haciendo una depuradora de aguas residuales de allí de Ayerbe, que es una población de 1000 habitantes que está a 8 kilómetros, y me propusieron si me querría quedar allí de mantenimiento, ¿no? Y pues llevo allí 6 años, que bueno, es un trabajo que es asalariado, que bueno, pero bueno, dentro de lo que cabe pues tengo bastante horario libre, me permite pues arreglarme la casa, el huerto y mis pensamientos y mis cosas, ¿no? Y eso es lo que... ¿Tu mujer se dedica a la maternidad o a...? Se ha dedicado cuando Ekaitz, que se llama Ekaitz, era pequeño, y ahora ya está trabajando en Huesca. Bueno, ha estado bastante tiempo sin trabajar. hemos tenido problemas. Bueno, me voy a sincerar un poco. Ahora está trabajando, ahora trabaja en Huesca, que está a 36 minutos del pueblo. Y eso es lo que hacemos. Yo para vivir, llevo para los pagos. Bueno, tengo placas solares, intento calentador de agua solar. Mi meta es, me voy preparando para que en unos años el ser autosuficiente, dejar el trabajo. Tenemos la casa y luego, por suerte, era la casa con 2 hectáreas que está al lado de la casa. O sea, que yo salgo de casa y no veo a nadie. A mí la gente, amo a la gente, pero me sobra. Y pues he tenido ovejas y cabras y ahora me las he tenido que quitar porque he plantado 200 almendros, que es una tierra y una zona muy buena para la almendra, que es un aporte de las cabras, eso era para carne, ¿no? Para comer. Y pues las cabras que como bien, saltaban la valla, se comen los brotes de los almendros. Y no, porque pues creas que no es una 200 almendros, no mucho dinero, pero pues hay que mantenerlos, ¿no? Claro. Pero bueno, el sitio está para las cabras y eso, cuando podamos ya otra vez tendremos cabras y ovejas, ¿no? Y eso es básicamente que yo os animo el que cojáis y lo hagáis, no sé. ¿Te quedas para organizar charlas a Prado, así de día para otro? Bueno, echo de menos el poder hablar con más personas sobre estos temas y tal, ¿no? Conversaciones pues profundas, ¿no? Y tal, ¿no? Porque por desgracia no, aunque hay gente joven en el pueblo y coincide a colegas de Zaragoza de la misma onda anarquista y tal, punk y tal, de Zaragoza, que nos movíamos todos, hemos ido todos a vivir por los pueblos arredolada, que se dice aquí. Lo que pasa que estos temas tan profundos y tal, no. Y eso es una cosa que ves, me sobra un poco las personas, pero eso lo echo de menos, ¿no? El poder hablar de estas cosas, ¿no? Y tal, ¿no? Y nada, y eso era.